7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llegan a tu radio las más grandes, las más pedidas, las canciones que crecieron contigo. La FM, la radio de los clásicos, presenta el único conteo de clásicos en Colombia. Los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito. Presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas y Drixer Gómez. El único conteo de clásicos, el verdadero conteo de clásicos, realizado por ustedes, nuestros oyentes en la FM, un viaje totalmente hecho en el tiempo. ¿Cómo viajamos en el tiempo con estos sonidos mágicos y nos montamos? Drixer Gómez, Clásico Herrera, presentándole los 20 superclásicos, Drix. Así es, Clásico, ya estamos listos para hacer este recorrido importante. Una edición especial, ¿no? La número 39, con las canciones que más se programan día tras día en los diferentes espacios, como Décadas, La Rocola, de Música Ligera, Baladas Americanas, porque todo esto es tenido en cuenta, pero sobre todo, Clásico, ese conteo que tú haces a conciencia de cada publicación del conteo de los 20 superclásicos, para así poder sacar semana tras semana, juiciosamente, este gran conteo en la FM. Ustedes están votando por su canción favorita, esté en el conteo o no esté. Si ustedes quieren que el conteo varíe, pueden ustedes también votar por las canciones que les gustaría que estuvieran en el conteo, por supuesto. Doris, aquí está Dorisilla Marín. Vota por la 1, la 4, la 5, la 6, la 7, la 9, 11, 14, 16, 17. Yesid Giraldo por la 2, 4, 8, 14, 19. Gracias, Yesid. Ben Natalia 34 está votando por la 16, 14, 11, 10, 9, 6, 4 y la número 1. Por aquí está también Cristian.m1947. Vota por la 16, la 11, la 9, la 8, la 3 y la 1. Lucy Bays, saludos para todos en la FM. Mi voto es por todas. Gracias, Lucy. Por aquí está Sandra Vallejo, 41. Hola, mi voto es por la número 9. Yo amo los clásicos. Por aquí dice Sandra Salazar Cuartos. Buen día, amigos de la FM. Qué conteo el de hoy, definitivamente. Voto por la 18, 14, 11, 6, 4 y la 1. Feliz sábado, porque en octubre, así termina ella. Sí. Porque en octubre los clásicos de la FM me embrujan a mí. Así es, en Facebook, la FM Colombia, saludamos rápidamente a Soledad Llanos, que dice, hola, familia de la FM, un saludo muy especial a todos, escuchándolos desde temprano. Qué bien conteo, qué buen conteo y qué difícil elección. Mi voto es por la número 14, la 10 y la 6. Son lo mejor del mundo. Gracias por tanta buena música. Bendiciones. Número 15, atención, y una nueva entrada con The Cure. Qué nota The Cure, hermano. Me encanta The Cure, estos inicios de los 80 y finales de los 70, cuando se inventaron una canción titulada Saturday Night. ¡Ah! Perfecta para hoy sábado, Saturday Night. Perfecta, en el puesto número 16 vamos a escuchar al Duo One con George Michael a la cabeza y la canción Careless Whispers. Una canción escogida por ustedes y le encanta a Drixer Gómez. Me con Diamond Hills. I Touch Myself en el puesto número 17. En el puesto 18 nos encontramos con las palabras mágicas de Steve Miller Band y su Abra Cadabra Pata de Cabra. Y en el 19 prepárense a disfrutar de Supertramp con Roger Hudson y la canción The Logical Song. Bienvenidos al único conteo de clásicos que existe en Colombia y que es realizado por los mismos oyentes de una emisora, la emisora de los clásicos en Colombia, la FM. Siempre Superclásico número 19. Clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Say

Estos son los 20 superclásicos de la FM. Que nota nuestro conteo y cómo están ustedes participando, de qué manera lo están haciendo en nuestras redes sociales. ¿Qué redes sociales tenemos en este momento? Clásico, mire, en Facebook, la FM Colombia. Si a esta hora usted está navegando en Facebook y quiere participar, hágalo, busque ya mismo la FM Colombia, si no nos sigue, para que nos recomiende o diga por cuál canción se va, porque van a poder ver el conteo. En Twitter, arroba la FM Medellín, y en Instagram, la FM Medellín. Pianis 287, buenas tardes, gran conteo, mi favorita en la número 12. Juanma Ruiz, 20, 14, 13, 12, 8, 7 y 6. Qué nota, Juanma, que siempre está con nosotros, conectado con nosotros ahí, hombre. Clásicos, definitivamente estoy vibrando con estos clásicos y sobre todo los más pedidos en esta semana, la edición número 39. La gente está metida hasta con, claro, la edición. Claro, ya saben qué capítulo es. Ya con la edición. Mi voto es por esas puestos, qué bien. Marcelita Gil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19 y la número 20, nos dice ella por aquí. Mauricio.caicedo 902. Mi voto es por la 19 y la 4. Nelly Gutiérrez está votando en este momento porque definitivamente me encanta todo el conteo. En octubre, los clásicos de la FM me embrujan, nos dice Nelly por aquí, Rixer. Legend 36, mi voto por la 1, 3, 6 y la número 12. Facho Hoyos, buenas tardes. Mi lista es por la 9, 8, 6, 4, 3, 2 y 1. Y por aquí está también David E1069. Hola, muchachos. Me encanta Status Quo in the Army Now, Vilma Palma de Vampiros con Mojada. Quisiera que estuviera en el conteo. Nubes Negras de Los de Adentro. Me gustó cómo la presentaron en estos días. Ah, sí, esta semana, clásico. Eso fue. Gustó Nubes el Negras. Martes, claro. Qué bueno. Juan Pablo también está con nosotros, Juan Pablo Vélez. Mal contadas, son tres décadas de clásicos del rock and roll. Una infinidad de canciones. Qué nota de conteo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en la FM siempre, amigo mío. Sí, señor, en Facebook, la FM Colombia, Estela David y dice: mi voto es por todas. Quisiera que tuvieran en la lista Mariposa Traicionera. Muy buena canción. La canción de la banda mexicana. Ya se me olvidó. Maná, Mariposa, claro, Traicionera. Claro que sí. Elena de Troya dice: buenas tardes para el trío de las mejores. Los DJs de la FM, humildad, carisma y sobre todo que estamos muy agradecidos a los oyentes por lo que hacen. Mi voto es por Scorpions y Chicago, Dios los bendiga. Y Marta Lopera dice: hola, mi voto es por la 14 y la 4. Me gustaría que volvieran a incluir a Du Hast. Los clásicos de la FM me embrujan. Ustedes son los que hacen el conteo, nosotros no lo hacemos. Ni la cantidad de décadas que pueden existir, ni la cantidad de 400 millones de clásicos. Solamente ustedes son los que escogen y nosotros simplemente los programamos. Claro, así es, clásico. Si te gusta escuchar otro tipo de clásicos, ahí está Spotify para que escuches otros 400 millones y los disfrutes bastante. Vamos con, después del break comercial, ¿sí?, con el puesto número 10, Drixer. Hombre. Queen, viene Queen con la canción Friends Will Be Friends. El puesto número 10 con Queen y la canción Friends Will Be Friends, uno de esos clásicos, símbolo de la amistad. En el puesto número 11, clásico, vamos a escuchar a los Status Quo con In The Army Now. Don't Close Your Eyes, puesto número 12 con Kicks, pero esta vez Kicks con X, ¿no? Sí, señor, Kicks con X. John Parr, clásico, esta canción es de esas canciones que no teníamos en la alta rotación, está en el congelador, la sacaste de ahí y la sacaste del estadio. Esta canción me parece increíble. San Telmo's Fire. Con el señor, bien, muy bien por esta canción, John Parr. Puesto número 14, Aerosmith y la canción Dream On en la FM. Siempre estamos a esta hora disfrutando de este gran conteo. El conteo realizado por ustedes, nuestros oyentes. Superclásico número 14. Oh, the past was gone. It went back like dust to dawn. Isn't that the way? Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 13. Moving straight ahead, you knew it all. son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 12. Clásicos, los 20. Superclásico número 11. But stay in bed, you FM regresa en momentos con los 20 superclásicos.